Si a usted le gusta el meneo, la guasanga y la sandunga, baile como la mañunga, el que la tumba la paga. Ae, la meneadera. Meneadera, meneadera. Ae, la meneadera. Cintura tiesa pa' afuera. Ae, la meneadera. Retozando a mi manera, mujeres a burujón, me lleve un vacilón al son de la meneadera. Ae, la meneadera. Yo vi bailando con la lengua afuera. Ae, la meneadera.